sonreías. Seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Esa es mi forma de decirte hoy que en donde tú me pidas voy, que hay un lugar tan especial en donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando, me voy enamorando. Si será lo corto en tu falda, esas curvas tienen un buque a mí me atrapan. Sobre tus alas yo despego mi vuelo, bailar contigo pegadito yo quiero. Tú me elevas en tus brazos hasta el cielo. En donde yo contigo quisiera estar.